Carolina Aguerrido, que nos va a contar acerca de Despertar Memoria. Hola Carolina, buenas tardes. Juan Pablo Bertolini te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes, Juan Pablo, mucho gusto. Gracias. ¿Cómo están? Bien, bien, Carolina, porque estamos en la Casa de la Comunicación Comunitaria, nos sentimos a gusto y nos gusta tenerte como parte de un capital cultural del que tenemos que por ahí aprender a disfrutar todavía. ¿Qué nos podés adelantar de esta película que va a estar siendo presentada dentro de muy poquito, el sábado, en el Auditorio Bustrias Ortiz? En el Auditorio del CNC, sí. Es un corto que mezcla ficción, ¿no? De parte de Despertar Memoria, se llama. Vamos a ir organizando a la gente. Se llama Despertar Memoria, es un corto audiovisual que se hizo acá en Santa Rosa, y tiene mezcla de lo que es ficción con documental, ¿no? Se cuenta la historia de Estela Maris Montesano de Ogando, que es una mujer embarazada que fue secuestrada junto con su marido y tuvo a su bebé en el pozo de Banfield, en donde están todos estos chicos y chicas detenidos de la noche de los lápices. Y está una entrevista que se le hizo a Delia Giovanola, que es la abuela que lo estuvo buscando a este nieto por más de 30 y casi 39 años de búsqueda. Y bueno, lo que se hizo acá es un fragmento de la obra de teatro musical que está escrita por Paula Grosse y Sol Cardoso. Hicimos como un formato audiovisual de lo que es una obra musical, ¿no? O sea que tomamos un par de escenas. O sea que hay distintas partes, Carolina, de este corto. Una es testimonial, documental. Otra parte Exacto. es ficcional y hay otra parte que es musical también. Claro, es el inicio. El inicio es una producción de teatro musical que cuenta, que es la historia de la noche de los lápices. No es como la película, digamos, porque sé que mucha gente ha visto la película seguramente, es una creación nueva de estas chicas que te nombro, de Paula Grosse y de Sol Cardoso, en donde ellas hacen como tesis de su trabajo esto, Lápices del musical. Cuando vienen acá a La Pampa, lo que intentan es reproducir alguna de las escenas de ese musical y bueno, terminamos haciendo en formato audiovisual, que fue como lo que se pudo lograr hasta ahora, pero está en vísperas, ya está aprobado y todo el proyecto para poder hacerse la obra completa acá en La Pampa. Muy bien, muy bien. Finalmente sí, gira entonces fundamentalmente alrededor de la historia de Delia Cecilia Giovanola, claro. Digamos, haciendo eje en su historia y en su búsqueda que finalizó de manera feliz, digamos, ¿no? De manera feliz. La verdad que hoy estuvimos en el colegio normal a la mañana y ahora las chicas están también en la tarde presentando el corto y presentando también el documental y se vivió un momento así como muy, muy intenso porque además vos veías a los chicos y las chicas de la edad, ¿no? De la misma edad de los chicos y las chicas de la noche de los lápices. Claro. Y bueno, el debate y escucharla a Delia hablar de todo lo que fue su historia, del momento en que lo encuentra a Martín, la verdad que se vivió un momento muy intenso, de mucha reflexión, que bueno, que es para lo que está hecho este corto, ¿no? ¿Te habías dado cuenta, Carolina, vos cuando empezaste a pensar tu participación en este proyecto, de lo soberanamente importante que es tener este capital bien presente? Digo, el capital no solo de las búsquedas realizadas por las abuelas, sino también de que se hayan generado organismos, de todo lo que pasó en la Argentina para ir a buscar esas identidades que habían sido arrebatadas. La verdad que la nuestra es una generación, depende cómo te hayan criado, es una generación que muchos y muchas de nosotros hemos sido criados en el no te metas, ¿no? En el, pero, por ¿no? Nuestro, hablo de mi caso particular, pero siempre uno en la búsqueda y me parece tan importante que haya estos espacios culturales y que tanto que toda la sociedad sepa y no olvide y recuerde y vea, porque hay mucha gente que ve el espectáculo o escucha el documental o ve algo y dice no, y mucha gente todavía no lo cree. ¿no? Como que parece que no hubiera sucedido, o fue tan así. Entonces me parece que es importantísimo la información, el recordar, el volver a contar, el que no se olvide. La verdad que hoy cuando esta ficha, que no sé si es lo que vos me estás hablando, de la importancia que tenía, creo que me cayó hoy a mí recién, cuando vi el corto en pantalla. Eso quería saber. Sí, cuando vi el corto en pantalla y vi a Deli hablando, fue como un shock bastante importante, la verdad. Quizá uno en la vorágine de trabajo investiga, habla, ve el personaje, ve que salga bien la toma, ve un montón de cosas, pero no cala tanto en el corazón como caló hoy, por ejemplo. Ver el documental, ver lo que se trabajó y ver a las y los estudiantes junto a Estado Secretaría de Juventud también. La verdad que fue... Nada, uno queda movilizada y feliz porque de alguna manera se aporta al recuerdo y al no olvidar a partir de su trabajo, ¿no? De lo que uno hace y lo que uno ama. La verdad, yo a nivel personal, Carolina, te agradezco que hayas participado, que te haya interesado y que seas parte de una propuesta que sirve para generar conocimiento en las generaciones actuales, y que se instale este capital que tenemos. Cuando hablo de capital me refiero a nuestra propia historia, que tampoco es tan lejana en el tiempo. Pero que no es sí. ¿Hubo alguna devolución, Carolina, que te choqueó, que te impactó? ¿Se acercó alguna piba, algún pibe y te dijo, che, tal cosa? En realidad en ese momento estábamos todos entre lágrimas. Era temblando. Sí, fue como muy muy fuerte. Y además, bueno, yo también soy docente, ¿no? Y miraba las caritas de las chicas, el chico que estaban ahí, o veo a mis alumnos, ¿no? Digo, tenían esta edad, ¿no? Y todo lo que se vivió y la crueldad y el dolor, y es tan fuerte. Sí se armó un hermoso debate, había profes de historia ahí del colegio normal, que empezaron también a utilizar esto artístico como para poder llegar a los alumnos y a las chicas con desde otro lado y poder sacar temas. Yo, por ejemplo, que es algo, estuve 15 años afuera, digo, en Córdoba, estaba acá nomás, ¿no? Pero me entero de cosas de La Pampa que siempre la había tenido como una isla, ¿no? En cuanto a todo lo que había sucedido en esa época. Tal cual. Ya. Y las cosas que entonces, se siguen ventilando todavía, Carolina, en los juicios de lesa humanidad. Exactamente. Yo quedé como, digo, che, tengo 38 años y recién me entero ahora. ¿Cómo es? ¿Qué es esto? es importante. La verdad que uno se da cuenta que es importante que nunca, nunca, nunca se deje de trabajar y de recordar, digamos. Y de cultivar, seguir buscando, ¿no? Cultivar la memoria, tal cual. De activar la memoria continuamente. Tal cual. Yo hablo quizás siempre desde mí, ¿no? Porque toda la vida me pregunté, ¿y acá en La Pampa qué pasó? De adolescente, ¿no? Y acá en La Pampa y nadie sabía nada, o al menos con la gente que yo estaba. Y ahora de grande vengo a enterarme un montón de cosas y me dice... Ah, no éramos una isla, esto también pasó acá, también hay... Yo te reentiendo, Carolina, porque también viví muchos años pensando que no había habido desaparecidos en La Pampa, pensando que no había habido tortura, que no había habido vejaciones, violencias sexuales, de todo, y que no había habido delito, por ende. Pero sí. Despejamos, ¿viste cómo va llegando tardíamente también el trabajo del Poder Judicial para echar luz en esos rincones y darle la oportunidad finalmente a las víctimas de empezar algún proceso de curación en todo caso, y de que alguno de los responsables, de los delincuentes, termine donde tiene que terminar. La verdad es que lo festejamos entonces que se va a estar proyectando y que lo vienen presentando en distintos colegios. ¿Qué podés decir, sí, Carolina, de tus compañeras y compañeros de laburo en este despertar memoria? En este despertar memoria... La verdad que muy feliz, se armó un equipo muy lindo. Está Magalí Gijena en la producción. Bueno, María Eugenia Pérez Evangelista, o Cocó Evangelista, Cocó. No sé cómo acá es la gran querida Cocó, es más allá de, es mi hermana y mi amiga desde que tengo 18 años, la conozco hace muchísimos años, y ensayar las escenas con ella, grabar, fue muy fuerte, ¿eh? fue y eso que uno sabe que es ficción y que estás armando un personaje, que estás, fue muy fuerte. A mí me causaba mucho dolor, me costó mucho, hablo a nivel actriz, ¿no? Separar ficción de realidad, porque la verdad que se logró imágenes muy crudas, muy bien trabajadas y sobre todo con mucho respeto y con mucho cariño, ¿no? La verdad que Leandro Fabro, que es el que filmó, Julián Varela, que estuvo sacando fotos, la verdad que nada, fue un trabajo muy de mucho compañerismo, de mucho respeto, de mucho charlar, y también todo un desafío porque es, al ser parte de una comedia musical, de teatro musical, tuvimos que cantamos y actuamos también. Es una propuesta, una visión nueva, ¿no? De una forma de contar distinto a lo mejor, pero se trabajó muy bien y esperamos seguir trabajando así, muy felices bien. Y llegando a todos los lugares que podamos. Muy bien, para muy que bien. Se siga recordando y se siga haciendo justicia, aunque sea de a poco, no importa. Tal cual, tal cual. Y componer este mosaico de partes de nuestra historia para las nuevas generaciones es fundamental. ¿Lo van a seguir presentando, Carolina, a esto en algún colegio más? ¿Hay oportunidades por delante para que algún colegio levante la mano y diga, che, nosotros queremos acá? Ojalá, sí, ojalá. Y nosotras más que dispuestas también a llevarlo, a ir a charlar con las chicas y los chicos de cualquier colegio, a que se arme debate, a contarles todo lo que sepamos y lo que no sepamos también, para que vean que esto que comentábamos antes, de que aún teniendo casi 40 años nos estamos enterando de cosas y seguimos viendo y aprendiendo. Entonces, y también, si uno lo separando un poco del tema, de la parte de trabajo, de cultural, cómo se puede hacer, que se puede trabajar bien, de manera profesional y a pulmón, mucho a pulmón al principio, pero se puede lograr, ¿no? Para mí el arte es más que importante en la sociedad. Entonces, que poder llevar este mensaje de que se puede hacer lo que uno desee a nivel artístico, y que los chicos se pueden expresar y que pueden alzar su voz y que pueden seguir este caminito de lucha que tuvieron aquellos compañeros y compañeras de la Noche de los Lápices, y que pueden decir lo que les pasa y que hay un montón de derechos que se han ganado y lo pueden expresar de mil formas diferentes y a través del arte, obviamente, para mí es un mensaje importante y que es que está bueno que lo sepan. Muy bien. Que sepan que tienen voz en la sociedad. Tal cual. Que la usen. Que la reclamen y que la usen, tal cual. Que la reclamen y que la usen. Yo soy muy muy fan de lo que hago, ¿no? Para mí la parte artística salva, es salud, así que... Buenísimo, buenísimo. Eso que decís, mira, te tenía pensado comprometerte para más adelante a hablar de la docencia de teatro, sobre todo con orientación a los adolescentes. Carolina, te estamos muy agradecidos. Muchas gracias por llamar y por estar, por ayudarnos a difundir esto y bueno, por apoyar la cultura. Dale. En todas sus formas. Muchísimas gracias. Más adelante, Carolina, hablamos de tus clases, ¿eh? Bárbaro. De teatro y de cómo se enseña. Por ahora te agradecemos y saludamos la aparición de este nuevo formato, entonces, que nos permita... Ah, que vamos el sábado a las 20 horas en el CMC. Ahí está. Hace la presentación, es con entrada libre y gratuita, pero tienen que retirarla en el CMC antes. Tal cual, porque va a haber una muestra fotográfica, va a haber un poquito de todo, además del documental. Muy bien, allí vamos a estar. Carolina, muchísimas gracias. Muchas gracias, un abrazo y gracias otra vez. Hasta pronto. Ahí estaba Carolina Aguerrido, actriz en Despertar Memoria, este laburo que han hecho con actrices, con cantantes, con profesionales pampeanes, la dirección de Magalí Gigena, el sábado a las 8 en el Auditorio Bustrías Ortiz del CMC. Hay que retirar la entrada con anticipación. Estamos en el 106.1, al fondo a la derecha, pero bien cerca tuyo. Distinto el modo de esperar, distinto.